Estamos con Gastón Aguilera, finalizada recién la asamblea de la Facultad de Derecho. Contame, Gastón, primero, ¿qué se decidió los puntos aquí en esta asamblea? Bueno, la asamblea de Derecho, lo principal era primero tratar de organizarla, porque como saben, en Derecho nunca nos pudimos organizar o realizar una asamblea. Esta asamblea fue mucho más numerosa. El motivo principal de esta asamblea era elegir los voceros para que nos puedan representar mañana en la asamblea interfacultad que hay, y para también plantear todos los problemas que tenemos nosotros como estudiantes de Derecho, y para también plantear el plan de lucha que nosotros queremos seguir, toma de los chicos de la Facultad de Psicología y la Facultad de Letras. ¿Cuáles son los puntos de la Facultad de Derecho, propiamente dicho? La Facultad de Derecho tenemos, aparte de apoyar las mociones de las demás facultades, tenemos diferentes problemáticas como son el bono, como son la reapertura de la biblioteca inmediatamente, o sea, la que trasladen la biblioteca acá al edificio, la 25, que se reabra la imprenta, que se solucione el problema con las inscripciones, porque eso es un penar de todos los chicos, de dos veces al año estar pendiente ahí y no poder inscribirse nunca. Perfecto. ¿Y cuál es tu propia visión y por qué ha habido tanta gente en esta asamblea el día de hoy en Derecho, que sabemos son siempre asambleas chicas normalmente? Claro. Bueno, mi visión es que con los chicos se empezó un movimiento, con los chicos de la Facultad de Psicología y de Letras se empezó un movimiento que se va expandiendo. Esto llegó a nuestra facultad. Se empezó con una asamblea muy chica el día lunes anterior, donde no superamos las 50 personas. A raíz de esta asamblea que tuvimos y de una participación que, a pesar de que es muy chico, como decimos, 50, para nosotros los estudiantes de Derecho era algo muy llamativo, digamos, y se notaba que había un descontento por parte de todo el estudiantado, y por eso se fue agrandando, y es por eso que hoy llegó a haber una asamblea con el doble de personas. Y creemos que esto, a medida que se acreciente la lucha y que se informe más los demás compañeros, va a seguir creciendo. ¿Cuáles son las medidas de lucha, digamos, que toma ahora la Asamblea de Derecho? Bueno, nosotros lo primero es participar de la Asamblea de Interfacultades, poner nuestra problemática con los chicos de las demás facultades y esperar a ver cuáles son las medidas que van a tomar las interfacultades. Por lo pronto, Derecho está, es 100% seguro que participe de la marcha del día martes. Perfecto. También se arma un banco en solidaridad con la gente de La Toma, ¿no? Sí, también estaba, alguna de las mociones de la asamblea era hacer un banco de alimentos y de medicamentos para que podamos ayudar también al comedor que están realizando los chicos, porque ese comedor es la manera más práctica de demostrar a la autoridad de que un comedor estudiantil es algo tangible, algo que se puede hacer, y solamente falta un poco de voluntad. Bien. ¿Y el Centro de Estudiantes de Derecho no apoya a la asamblea? El Centro de Estudiantes no solo no apoya a la asamblea, sino que nunca ha participado, nunca se ha pronunciado por ninguna de las medidas, ni a favor ni en contra. Es totalmente indiferente a la asamblea, y es por eso que podemos decir que también es indiferente al estudiantado de Derecho, porque no está en representación de las personas que lo votaron para que lo represente. Perfecto, muchas gracias. No, a vos.